verte vencida. Que no tengas una sola noche que puedas dormir. Quiero verte mal, sola y desesperada, hundiendo la cara en la almohada, llorando por mí. Olvidarme de todos tus besos me cuesta la vida. Olvidarme de tus ojos negros me cuesta la luz. Quiero, quiero verte mal. Quiero, quiero verte mal. Oh, mal una vez en la vida, que el martirio de mi recuerdo no te deje existir. Quiero verte mal, sangrar por la herida, que sientas en tu propia carne lo que fue para mí. Si supiera que con tu vida se fueran mis males, mandaría matarte ahora mismo, lo juro por Dios. Quiero, quiero verte mal. Quiero, quiero verte mal. Oh, oh, oh.